buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes 1 de febrero, año 2011, comienza sesión continua, estamos todos los martes de 10 a 12 de la noche, un programa de cine, un programa que consta de 120 minutos de metraje en el que damos rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte. Y hoy precisamente seguimos y continuamos profundizando en el género terrorífico, como ya hicimos la semana pasada. Recordaremos a un clásico moderno de dicho género. Y también seguiremos con nuestro capítulo 2 dedicado, ya será la parte final del programa, dedicado a Val Lewton, un productor con unas ansias artísticas inmensas que fue el máximo responsable de la unidad de terror de serie B de la RKO, para la cual produjo 9 películas entre el año 42 y 46, que se han convertido en todas y cada una de ellas en joyas de la historia del séptimo arte. Con muy poco dinero consiguió hacer un milagro cinematográfico. Así que seguiremos en este programa de hoy, en este caso el capítulo 2, profundizando un poquito más sobre todo en su obra y un poquito menos en su vida. El miedo, para nuestra desgracia, representa una emoción casi diría que incontrolable, intrínsecamente ligada a nuestra condición de especie animal. Su razón de ser podría interpretarse como un necesario mecanismo de defensa y por lo tanto ligado a nuestro avispado instinto de supervivencia. Ante lo desconocido, lo mejor es huir. Sabia decisión. Por lo menos así lo interpretaban o lo interpretan nuestras especies animales amigas. Aunque a veces parezca un tanto contradictorio ese miedo que nos espanta. Porque su origen puede tener un marcado cariz irracional. Y por ello nos obliga a realizar actuaciones particularmente innecesarias y a veces censurables. Un ejemplo sería la xenofobia. Es decir, fobia, o sea, terror a los extranjeros, interpretados como diferentes físicamente y culturalmente. Esta fobia o temor a ese desconocido extranjero generalmente nace no sólo del miedo al extraño, que podría nacer de nuestra naturaleza, sino que suele ser inducido, creando en nosotros prejuicios, que se derrumban cuan castillo de naipes, porque estos a su vez emanan de tabús ancestrales. Es decir, más prejuicios que han perdurado durante siglos, creando estereotipos que se propagan de generaciones en generaciones. El miedo puede convertirse en asunto patológico. Ya desde muy pequeñitos, nuestros padres nos infunden miedos. Se supone que para protegernos de cantidad de peligros, lo cual me hace razonar que en nuestras primeras etapas de vida sufrimos un lento y largo aprendizaje que nos lleva a identificar esas amenazas que en nuestra particular inocencia no podemos distinguir. Sin embargo, diversas experiencias vividas en esa delicada etapa de nuestra existencia, donde todo es nuevo, pueden llegar a ser traumáticas, causando una patológica fobia, un miedo totalmente irracional. No lo podemos controlar y somos conscientes que es una estupidez, pero el trauma infantil nos supera. El cine, a lo largo de su más de un siglo de vida, ha profundizado sin descanso en todas y cada una de nuestras peores pesadillas y temores. Es curioso comprobar cómo los conocidos como géneros, en muchas ocasiones, van ligados a determinadas épocas, viviendo etapas de esplendor y posteriormente de decadencia, hasta casi la extinción. Sin embargo, el género de terror permanece intacto desde el mismo origen del cine. Es decir, ha mutado formalmente y estéticamente, a la par que la tecnología cinematográfica. Sin embargo, su producción en cantidad no disminuye, sino que se mantiene. Resulta curioso comprobar cómo nos sigue apasionando, pasarlo de miedo con miedo. Quizás necesitamos vivir emociones que escasean en tiempos en los que la vida permanece reglada desde el mismo nacimiento. Así que es muy probable que el género terrorífico evolucione, como lo ha hecho durante décadas, pero seguirá manteniendo el interés creativo del artista a demanda de un público ávido de morbo. Asunto este que parece no tener fin. A veces no hace falta acudir a una sala de exhibición cinematográfica para buscar el terror. No tiene uno más que encender el televisor y será testigo del horror protagonizado por los monstruos de las 625 líneas. El otoño, con su melancolía adosada, había irrumpido con fuerza en esa época. Las horas de luz disminuyen, dejando que las tinieblas se adueñen del espectro visual. El patio de butacas permanecía medio vacío. En pantalla comenzaba la exhibición de una película, ciertamente modesta. De pronto, el rugido atronador de una sierra mecánica irrumpió entre las luces y sombras que deambulaban por toda la estancia. El público asistente comenzó a revolverse. Un terror espantoso se apoderó de sus cuerpos. Algunos no lo pudieron resistir. Apartaron la vista. Otros incluso decidieron abandonar la sala. Era un triste día de otoño del año 1974. Aquellas primeras cobayas habían sido los afortunados o desafortunados, según las opiniones dispares, que pudieron visionar una película que en poco tiempo adquiriría connotaciones míticas, no exenta de una enorme polémica. Su título, La Matanza de Texas. En los siguientes pases cinematográficos se sucedieron escenas de asombro e indignación, además de algún que otro infarto y continuos ataques de pánico. Un asunto quedaba bien clarificado. La película no dejaba indiferente al intrépido espectador que había osado enfrentarse a su visionado. La leyenda había comenzado en el estado de Texas. Pronto traspasó las fronteras nacionales que la vio nacer, llegando a cruzar el océano, causando pavor ahí donde se estrenaba. Sin embargo, en aquel otoño de 1974, poca gente sabía aún cuándo había comenzado la pesadilla. Su origen se remontaba varios lustros atrás. Resulta casi siempre curioso comprobar lo poco que conocemos de nuestros semejantes, de nuestros vecinos. Desarrollamos gran parte de nuestra vida en la intimidad que proporciona nuestra vivienda, creando un microcosmo a nuestra imagen y semejanza. El aislamiento termina por representar un peligroso caldo de cultivo. El ser racional se resiste a hundirse sin remedio en el pozo de la depresión. En esa titánica lucha por mantener la cordura, desarrolla extraños mecanismos. Si la batalla se prolonga, el tiempo termina por destruir las barreras que tratan de sustentar la salud mental, que una vez herida convierte a veces al hombre en destructivo misántropo. La enajenación puede acabar provocando actuaciones espeluznantes. A partir de aquí, la imaginación será la encargada de clasificar el grado de perversión capaz de satisfacer la perturbación. Cuando Top Hopper, director y guionista de La Matanza de Texas, se propuso llevar a cabo el proyecto, tuvo muy presente la crónica negra que había asolado su país. Los norteamericanos habían vivido por décadas abducidos por la poderosa propaganda gubernamental. El enemigo no venía de dentro, este habitaba tierras lejanas. Lucía cuernos a modo de demonio y vestía uniforme rojo. Algunos lo llamarían comunista, que en muchas ocasiones también era sinónimo de malicioso extranjero. Pero un buen día, los colonizadores de esa tierra bautizada como los Estados Unidos de América despertaron del largo sueño embrutecedor y descubrieron, horrorizados, que el bonachón de su vecino había abonado su hermoso jardín con decenas de cadáveres. La tragedia no había hecho más que comenzar, y el venerado sueño americano volvía a hacerse pedazos. Ed Gein nacía en 1907 en la localidad de Plainfield, situada en el estado de Wisconsin. Su familia se componía de madre, padre y dos hijos. Ed fue educado en un ambiente terriblemente represor. Su madre era una ferviente sierva de Dios y aplicó una castradora instrucción a sus dos hijos, siendo Ed el blanco de todas las frustraciones de sus progenitores. Su vida giraba en exclusiva alrededor de su madre, que representaba su sustento moral y vital. En el hogar familiar vivió mientras sus consanguíneos fallecían, hasta que en 1945 desaparecía también su madre. Ed Gein se quedaba definitivamente solo. A partir de entonces, extraños mecanismos mentales despertaron a la bestia que llevaba dentro. Decidió tapiar la habitación de su madre, conservándola tal cual la había dejado antes de fallecer. Comenzó a profanar las tumbas de sus vecinos. Y aunque confesó que nunca había practicado la necrofilia con estos, nunca se pudo realmente comprobar. Lo que sí se sabe es que mutilaba los cadáveres y utilizaba sus restos para fabricar todo tipo de utensilios. Había fabricado cuencos con diversas calaveras. Tenía su dormitorio adornado con multitud de cabezas humanas reducidas. Usaba la piel de sus víctimas para hacer pantallas para lámparas y forrar sillas. Fabricó un collar de labios humanos y un chaleco confeccionado con vagina y pechos. Además, elaboró varias máscaras con el rostro de los cadáveres. Pero además de robar cadáveres, se tiene constancia de al menos dos asesinatos practicados por Ed Gein. Una vez fue detenido, se le declaró incompetente para ser juzgado, siendo internado para el resto de sus días en una institución mental, falleciendo en la misma en 1984, a la edad de 77 años. Ed Gein jamás superó la muerte de su madre. Intentó por todos los medios mantener su recuerdo vivo, llegando a asegurar que tras su fallecimiento seguía comunicándose con ella, considerándola la hostigadora de sus brutales crímenes. Resulta evidente que sus aberraciones solo se pueden entender en el marco de un vasto territorio como los Estados Unidos, con una densidad de población escasa, trufada por multitud de pequeñas localidades que permanecen aisladas unas de otras. En esos microcosmos fermentan con suma facilidad los fanatismos religiosos, las supersticiones, los recelos, los odios, los prejuicios, en fin, los miedos y temores más irracionales al mundo exterior. Ed Gein es por lo tanto una víctima y a la vez brutal verdugo de tan aberrante situación. Está claro que cuando Top Hopper comenzó a escribir el guión de La Matanza de Texas, tenía claro que pretendía realizar una sanguinaria y brutal metáfora del aislamiento social. La vida y espantosa obra de Ed Gein fue un buen ejemplo de ello y un referente importante, aunque no fue el único. Su vida y crímenes fue llevada a la pantalla con el título nada original de Ed Gein, estrenada en el año 2000. En España gozó de escasa distribución comercial. Se pudo ver en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Hablamos de una película modesta que intenta profundizar en la psicología del asesino. Se agradece que el film en cuestión rehuya del morbo barato y del gore innecesario. La película termina por crear en el espectador cierta sensación de angustia. Su factura no pasa de telefilm voluntarioso. En este caso, su interés sería más arqueológico que artístico. Aunque, como comentaba, Ed Gein no fue la única fuente de inspiración de La Matanza de Texas, hay que reconocer que el personaje causó en la sociedad norteamericana un impacto brutal, y resulta obvio que su figura influyó enormemente, por ejemplo, en Robert Bloch, cuando escribió la novela Psicosis, que posteriormente sería plasmada en imágenes por el maestro del suspense Alfred Hitchcock. E incluso se llega a decir que el personaje llegó a inspirar, y yo creo que su propia obra, entre comillas, así lo atestigua, al famoso Aníbal Lecter. Personaje primero literario, novela de Thomas Harris, y luego cinematográfico. Todo comienza con una furgoneta ocupada por dos atractivas parejas y un joven inválido que utiliza una silla de ruedas para desplazarse. El viaje será a través del vasto territorio de Texas y la excusa una inocente excursión. Nos encontramos en pleno periodo estival, época en la que el calor aprieta de lo lindo. El viaje será aprovechado para hacer una visita a la vivienda familiar, testigo de interminables veranos que disfrutaban en sus épocas infantiles. Recuerdos agradables de un pasado feliz que muy pronto se teñirá de horrible pesadilla. Muy cerca se encuentra una casa habitada por una extraña familia que regenta una gasolinera que permanece desierta casi todo el año. Poco a poco, los incautos jovenzuelos serán salvajemente eliminados. ¿Puede llenarlo, por favor? No tengo gasolina. ¿No tiene gasolina? El depósito está vacío. El camión no llegará hasta muy avanzada la tarde. Tal vez incluso mañana por la mañana. Pregúntale. ¿Sabe dónde está la casa del viejo Franklin? ¿La casa del viejo Franklin? Sí, es una vieja casa de piedra y está en la cima de una colina. Creo que hay que girar por ese camino, pero no estoy muy seguro. Sí, puede que haya visto algo parecido por ese camino. Pero chicos, no deberíais meteros en una casa vieja. Esas casuchas son peligrosas, podríais tener problemas. Tendremos cuidado. No se deben hacer tonterías en las propiedades de otros. A muchos no les gusta y lo demuestran. Oh, la casa es de mi padre. Ah, es de tu padre. Sí. Escuchad, tengo una barbacoa estupenda. ¿Por qué no os quedáis un rato, chavales? El camión no creo que tarde. ¿Qué decís? ¿Nos quedamos? Creo que no deberíais llevar a las chicas a una casa vieja. Será mejor que os quedéis por aquí, ¿no? Teníamos que haberle preguntado si hay otra gasolinera por aquí. Si hubiese otra, nos lo hubiera dicho. De todos modos, deberíamos preguntar. De acuerdo, iré yo. Maldita sea, tendríamos que haber puesto gasolina antes. Nada, no hay manera. ¿Sabéis si aquí hay habitaciones? Franklin, no seas maníaco. Vas a destrozar la camioneta. sé. Me apetece hacerlo. Aquí hay sangre de ese tipo. Desde los títulos de crédito iniciales de La Matanza de Texas, advertimos que nos enfrentamos a una película francamente atípica. El conjunto se verá reforzado por una voz en off que nos habla de la espeluznante profanación de un cementerio. Algún perturbado, perturbada, se ha divertido desenterrando los cadáveres, mutilando sus miembros, que permanecen expuestos encima de las levantadas lápidas, a modo de macabra obra de arte. Resulta evidente que nuestro viaje por la América profunda no ha hecho más que comenzar. La falta de medios resulta apreciable a lo largo de todo el metraje de la película. El film está rodado con una fotografía dominada por un cromatismo sucio, que en este caso añade más angustia al morboso argumento. La película tampoco escapa al gusto y estética dominante en la época del rodaje del film, los años 70. Top Hopper utiliza abundantemente el zoom, recurso que en cierta manera facilita la realización y confección de determinados planos, aunque para algunos críticos especializados resulta un tanto vulgar. Pero pese a esa manifiesta economía de medios intrínsecamente ligada a la primera realización de un desconocido director, podemos asegurar que La Matanza de Texas consigue transmitir el horror vivido por sus protagonistas con maestría. El ritmo de la realización transcurre sin prisa, pero sin pausa, aumentando poco a poco su intensidad hasta llegar al brutal clímax que viviremos en el último tercio de su metraje. Hay que reconocerlo, el visionado de las imágenes puede causar cierto rechazo, incluso náuseas, pero estas naturales reacciones no llegarán por unas imágenes abundantemente explícitas. Es decir, el pregonado gore de la cinta es pura leyenda. siendo este escaso y muy comedido. La fuerza de la matanza de Texas viene por su impresionante realismo, donde la violencia nos llega de improviso, causando susto y asombro. Todo ello estupendamente reforzado por una gran labor de dirección artística, donde predomina un atrezo plagado de huesos, sangre y suciedad, que causan sensación de asco y miedo y que nos introduce en tan espantoso escenario. Por lo tanto, el terror emana de una idea terrible de que cualquiera de nosotros puede ser secuestrado por una espantosa familia de caníbales que guardan sus presas en gigantescas neveras antes de ser descuartizados. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the Ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been removed. No suspects are in custody as the investigation at the scene continues. Por supuesto, no podemos olvidar el elemento básico de la película, la sierra mecánica, utilizada por el sanguinario Cara de Cuero para desmembrar a sus víctimas. Un tipo, en este caso Cara de Cuero, convertido en otro icono del psico-killer cinematográfico y un claro precursor de los que vinieron después. Caso de Michael Myers, de La Noche de Halloween, Jason Voorhees de Viernes 13 o Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street. No la veo bien. ¡Ay, Franklin, no puedo! ¡Vamos, Sally, vamos! ¡Vuelve atrás y empuja hacia abajo! ¡Es imposible! Allí hay alguien. ¡Mira! ¡Jerry! Sally, he oído algo. ¡Para! ¡Para! grave robbing in Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art, the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. A second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Deputies report that in some instances, only parts of a corpse had been removed. The head, or in some cases, the extremities removed, the remainder of the corpse left intact. Evidence indicates the robberies have occurred over a period of time. Sheriff Jesus Maldonado refused to give details in the Ghoulish case and said only that he did have strong evidence linking the crime to elements outside the state. Area residents have reportedly converged on the cemetery, fearing the remains of relatives have been... Poco a poco, según van transcurriendo los minutos que componen el metraje de la matanza de Texas, la pesadilla se irá apoderando de todos nosotros. El viacrucis vivido por Sally será casi insoportable. El final de la matanza de Texas no resulta precisamente feliz ni alentador. Tras concluir la proyección, sentimos cómo nuestra mente ha sido invadida por la pesadilla americana. Un desagradable sabor inunda nuestra cavidad bucal. Puede que esa noche nuestro sueño sea más pesado de lo habitual. ¡Pandilla de perros! ¡Cállate! ¡Estamos divirtiéndonos! ¿Se ha creído que esto es una fiesta? ¡Por favor! ¿Usted puede hacer que me deje? ¡No, no puede! ¡Cierra la boca! No puedo hacer nada por ti, pequeña. ¡Pero no puedo dejar que me mate! ¡No, no te preocupes! Te gusta su cara, ¿eh? ¡Están locos! Tiene que decirles que me dejen. Él no puede hacer nada. Solo es el cocinero. ¡Cállate, hijo de perra! Yo y cara de cuero hacemos todo el trabajo. ¡Por favor! A él no le gusta, ¿no es verdad? ¡Cierra el pico, idiota! No entiendes nada. Entiendo que tú no eres nada. Entre él y yo hacemos todo tu trabajo. Yo no puedo conseguir placer matando. ¿Placer matando? Hay muchas cosas, muchas que hay que hacer. Y no todas gustan. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Siempre todo lo que quiero. ¡Por favor! No torturéis más a la pobre chica. ¡Cállate! Recuerda que tú solo eres el cocinero. Él y yo nos ocupamos de esto. Adelante. ¿A qué esperáis? No tenemos prisa y a ti no te espera nadie, ¿verdad, eh? ¡Oídme! Te oigo, pero no va a servir de nada. No tiene sentido esperar. Tengo que abrir pronto. Es muy tarde. Tengo que abrir la gasolinera. He estado pensando, él, en dejar al abuelo que se divierta un poco. Tú siempre has dicho que es el mejor. Sí, es el mejor, sí. Abuelo, vamos a dejarte a esta. A esta nena para que te ocupes de ella. ¡Pórtate bien! La influencia de la matanza de Texas llegó más allá de lo estrictamente cinematográfico. En este caso fue enorme, y a día de hoy, 36 años después de su estreno, seguimos encontrando en cantidad de producciones encuadradas en el género de terror continuas referencias a la película, cuando no descarados remakes no oficiales. Pero a su vez influyó en el imaginario del común, sobre todo del atribulado ciudadano norteamericano. Nada sería igual tras el estreno de la película, pasando su argumentario a formar parte de la eterna leyenda urbana. En una ocasión, escuché a un escritor declarar que el miedo es un sinónimo de conservadurismo. En cierta manera tenía razón. El miedo nos paraliza e impide llevar a cabo determinadas actuaciones. Aunque creo que esta poderosa metáfora quizás hacía referencia a asuntos concretos. A veces el miedo resulta el catalizador encargado de activar el mecanismo que trata de conservar intacta nuestra integridad física. La matanza de Texas da mucho, muchísimo miedo. Thank you. Resulta realmente increíble cómo un instrumento de trabajo, como puede ser una sierra mecánica, puede acabar causando tanto terror, tanto pavor. Otro de los enormes aciertos de La Matanza de Texas sería su banda sonora. La escasez de medios económicos obligó al director Top Hopper a encargarse personalmente del asunto. El resultado no podía haber sido mejor. La música es modesta, pero enormemente efectiva. Y sobre todo cabría destacar la maestría con la que es montada y acoplada a lo largo del metraje del film, supliendo con creces la falta de posibles que impedían generar más terror con los efectos visuales, por la falta de medios, claro. Siendo su banda musical la encargada de enfatizar determinadas secuencias, lográndolo con espeluznante acierto. Porque vuelvo a repetirlo, en La Matanza de Texas da mucho más pavor lo que podemos como espectadores llegar a imaginar que lo que las imágenes muestran. Sin embargo, y pese a esto, la película fue prohibida por muchos años en países incluidas varias naciones de la vieja Europa, estandarte de la libertad de expresión, entre ellas la artística. En otras latitudes se estrenó con importantes mutilaciones. El film se concibió como un proyecto relativamente modesto, con un presupuesto de unos $140,000 de los años 70. Y como siempre ocurre con estos proyectos primerizos de escaso peculio, la implicación personal de todo el equipo, tanto artístico como técnico, fue especial. Anteriormente hablábamos de que La Matanza de Texas representa una brutal y sanguinaria metáfora sobre el aislamiento social. A colación de esto, entresacamos del film otro asunto relacionado y que subyace tras visionarlo, y sería el tema de la endogamia, práctica habitual en tiempos pretéritos, sobre todo en localidades especialmente aisladas. Podemos llegar a imaginar cómo los ancestros de esa familia de perversos caníbales habían tenido relaciones consanguíneas, quizás durante varias generaciones, debido a ese particular aislamiento en el que sobreviven. Todo esto llevó a la degeneración de la estirpe, y así se podría explicar las enormes taras físicas y psíquicas que padecen nuestros horribles y aterradores protagonistas. La matanza de Texas se estrena en 1974 y se convierte en un inesperado éxito de público, impulsando la carrera de su director Top Hopper, que a lo largo de aproximadamente década y media deleitó al público con estupendos divertimentos, siguiendo fiel al fantaterror. A partir de la década de los 90, su estrella se apaga poco a poco, diluyéndose en productos cada vez más mediocres. De su etapa más inspirada y gloriosa, podríamos destacar la estupenda miniserie televisiva de título El misterio de Salem Slot, basada en otra paranoia del prolífico y hasta la fecha incombustible escritor Stephen King. Del año 1981 también podríamos destacar La casa de los horrores, una pieza realmente inquietante y terrorífica que tenía a una feria como protagonista. Su gran éxito y su producción más costosa hasta la fecha, y será la última, sería el ya también clásico Poltergeist, que a día de hoy sigue causando traumas infantiles. Conozco a más de uno que, ya bien talludito, es incapaz de enfrentarse a su visionado en tiniebla y en soledad. Esta película representaba la incursión en la serie A de Top Hopper. Sin embargo, el sueño duró poco y volvió rápidamente a nuestra querida serie B. La película en cuestión contó con los auspicios y la producción del todopoderoso Steven Spielberg. De esa prodigiosa década de los 80, destacaría la quizá, hablando de la obra de Top Hopper, la quizá modesta, pero para mí encantadora, Invasores de Marte, estrenada en 1986 y que representaba un remake de un clásico de los 50, también fascinante y que tenía el mismo título. Quizás la idea de recuperar el favor de la masa le llevó a Top Hopper a estrenar la primera secuela de La Matanza de Texas, mucho menos terrorífica que su antecesora e incidiendo en el, sobre todo en el humor negro, una película protagonizada por un enloquecido Dennis Hopper, sediento de venganza. Top Hopper ha seguido escribiendo y dirigiendo en los últimos años, aunque quizá más ligado a la televisión. Aunque haya perdido el brillo de tiempos pasados, seguimos esperando pasarlo de miedo con sus próximas pesadillas. La Matanza de Texas tuvo una segunda secuela,

Hoy continuamos con el capítulo 2 dedicado a la obra del productor Val Lewton, centrándonos en su etapa como máximo responsable de la unidad de terror del departamento de serie B del estudio cinematográfico RKO, donde fue el artífice de un ciclo de películas, 9 en total, entre los años 1942 y 1946. La semana pasada relatábamos la primera realización del ciclo, de título La Mujer Pantera. Una película que, una vez montada, poco se podía esperar de su suerte comercial. Sin embargo, su éxito fue inusitado y salvó a la bancarrota a la RKO. Val Lewton quedó reafirmado y pudo respirar, llenándose bien los pulmones de oxígeno para enfrentarse a la siguiente realización. Salvaba su trabajo y, por lo tanto, el sustento de su familia. El contrato que había firmado con el estudio era bastante modesto en comparación con las cifras que se despachaban habitualmente en el cine. La semana pasada ya penetramos en el mundo personal de Val Lewton. Hoy seguiremos profundizando un poco más. Hay que recordar que su ciclo de películas de terror se inicia en pleno periodo bélico, época en la que el público se encuentra sometido a situaciones dominadas por un poderoso pesimismo. Su cine, por lo tanto, nada tiene que ver con la corriente oficial dedicada a la propaganda probélica. Sus fantasías propician una extraña ambigüedad que taladra en el subconsciente humano, causando fascinantes y a la vez contradictorias reacciones. Hablamos de un cine que, en tiempos actuales, dominado por lo explícito, estaría abocado a un rotundo fracaso. En tiempos pretéritos, pese a la precariedad de medios de subsistencia, la lectura ocupaba importante lugar en el tiempo de ocio. La práctica agudiza la perspicacia y mejora la interpretación audiovisual. Ya hemos expuesto la vasta cultura de Val Lewton. Esta le permitió enriquecer el producto final. fabricando majestuosos pastiches que solo pueden causar asombro. Así que Val Newton y su equipo se pusieron manos a la obra. El siguiente título que engendraron sería Yo anduve con un zombi, una película que ya adelanto nada tiene que ver con las realizaciones de Jorge Antonio Romero. El nuevo jefe de la RKO, el que sucedió a Schaefer y que, como comentamos la semana pasada, había sido el mentor de Orson Welles, es decir, la RKO había decidido dar un giro en lo que serían sus producciones con la introducción del genio de Orson Welles. La cosa salió mal y, en fin, todo volvió a dar un giro de 180 grados. Como digo, el nuevo jefe de la RKO, Charles Koerner, seguía con su idea de que Val llevase a cabo un film de puro terror. Para ello propuso el título de Yo anduve con un zombi. Este había quedado fascinado con una película estrenada en 1932, de título White Zombie, aquí subtitulada como La Legión de los Hombres sin Alma. La primera producción que entamaba relación con los muertos vivientes, los zombies. La película tenía como protagonista al mítico Bela Lugosi, aquí aún en época floreciente, que interpretaba al pérfido Legendre, que controla a un ejército de zombies que trabajan como obedientes esclavos en las minas de su propiedad. La acción se situaba en la exótica Haití, hoy de actualidad por luctuosos acontecimientos. En fin, esta película encandiló al director de la RKO y por ello encomendó a Val Newton y a su equipo la preparación de un film sobre el asunto zombie. La confección del guión fue encargado a Kurt Siomack, ya mentado en nuestro anterior programa, un guionista y novelista de origen alemán, encuadrado en el género del fantaterror. Y que, hablamos de Kurt Siomack, curiosamente había escrito y seguiría haciéndolo para el estudio rival de la RKO, en este caso la Universal, que también seguía con su fantástico ciclo de películas de horror. Y en este caso, de nuevo Val Newton y su realizador, el francés Jacques Tourneur, decidieron darle la vuelta al argumento, en este caso al guión que escribió Kurt Siomack, es decir, en aquella época en la que funcionaba el sistema de estudios, los guionistas simplemente se limitaban a escribir guiones, igual que el director de fotografía se encargaba de tirar la fotografía. En fin, era todo un engranaje. Pero en este caso, el guión entregado por Kurt Siomack fue totalmente reescrito por sobre todo por Valuton. Sabían que él mismo debía contener buenas dosis de terror para satisfacer los deseos de los gerifaltes del estudio, que a modo de imitación, como digo, de los grandes éxitos de la Universal, consideraban que era taquillero y por lo tanto podría aportar cantidades industriales de dinero al estudio. Pero tanto Luton como Tourneur, como digo, que reescribieron el guión, decidieron hacerlo a su manera. Así que se propusieron hacer una versión no oficial de la novela gótica Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Por lo tanto, cargando el producto de terror gótico y romántico, y consiguieron salirse con la suya. Betsy es una enfermera que vive en Canadá, a la que se le ofrece un curioso empleo en remotas y exóticas tierras. Tendrá que trasladarse a la isla de San Sebastián, isla por supuesto ficticia, situada en el mar Caribe, donde deberá de cuidar a Jessica Holland, la esposa de un rico terrateniente de la zona, cuya familia fue pionera en el traslado de esclavos al lugar. El generoso sueldo ofrecido será suficiente acicate para la enfermera, que inicia su viaje, sin realmente conocer la extraña enfermedad que aqueja a Jessica Holland. Una vez instalada en la mansión de los Holland, entrará en contacto con la cruda realidad. Jessica vaga por la tierra de los vivos, como un ser sin vida. Se la podría considerar un muerto viviente. También conocerá poco a poco las curiosas creencias y ritos de los lugareños, el vudú, práctica ancestral, con un claro origen en tierras africanas. También conocerá al curioso triángulo que conforman el marido de Jessica, Paul Holland, su hermanastro Wesley y la propia Jessica. Carrefour, traducido del francés, que podría ser cruce o encrucijada, será la omnipresente figura, un descendiente de esclavos de más de 2 metros de estatura, una especie de guardián y gurú de ese vudú practicado en la isla. Only a few days before I met Mr. Holland in Antigua. We boarded the boat for St. Sebastian. It was all just as I'd imagined it. I looked at those great glowing stars. I felt the warm wind on my cheek. I breathed deep, and every bit of me inside myself said, how beautiful. It's not beautiful. You read my thoughts, Mr. Holland. It's easy enough to read the thoughts of a newcomer. Everything seems beautiful because you don't understand. Creo que fue tan solo un par de días antes cuando yo conocí al señor Paul Holland en Antigua, cuando embarcamos para San Sebastián. Todo era tal y como lo había imaginado. Mientras miraba las enormes y resplandecientes estrellas, podía sentir la brisa cálida rozándome las mejillas. Cada vez que respiraba, algo dentro de mí exclamaba, ¡qué maravilla! ¿No es una maravilla? Me he leído el pensamiento, señor Holland. Es muy fácil leer el pensamiento de los recién llegados. Todo les parece precioso porque no entienden su significado. Esos peces voladores no saltan porque sí, sino de terror ante los peces grandes que les persiguen para engullirlos. La luminosidad del agua la producen millones y millones de diminutos cadáveres. Es el brillo de la putrefacción. Aquí no existe la belleza, solo muerte y decadencia. No puede ser que piense así. Todo lo bueno muere aquí, incluso las estrellas. Me resultó muy desalentadora la manera en que interrumpió mis pensamientos. Había crueldad y dureza en su voz. No obstante, hubo algo en él que me gustó. Algo limpio y honrado, pero herido, gravemente herido. Los tiempos han cambiado. La plantación de los Holland ya no es lo que era. Los Holland son la familia más antigua del lugar. Ellos fueron los que trajeron aquí a los primeros negros y a Papá Miseria. ¿Papá Miseria? ¿Quién es? Un hombre. Un señor muy viejo que vive en el jardín de los Holland con unas flechas clavadas en su cuerpo de la misma manera que la pena se clava en su rostro. ¿Pero vive? No, señorita. Está en el mismo sitio en que estuvo desde el principio, en la parte frontal de un enorme barco. Es el mascarón de proa. Si usted lo dice... En la parte de atrás de ese enorme barco fueron trasladados aquí, encadenados, los antepasados de todos nosotros. Pero los trajeron a un lugar precioso. Si así lo cree usted, así será. Desde el primer momento, la plantación Holland se me antojó salida de un sueño. El jardín parecía tener vida propia. Yo iba a conocer cada uno de los rincones y recovecos de aquella casa y a amarlos u odiarlos según lo que en ellos ocurriera. En esa casa, yo iba a escuchar una extraña confesión. Una confesión que solo un halo de locura podía ser capaz de extraer de los labios de una persona cuerda. En esa misma habitación, a la luz de las velas, iba a descubrir también mi verdadero amor y la felicidad se apoderaría con fuerza de mi corazón. Mi habitación. Todavía puedo recordar aquella emoción deshaciendo la maleta y vistiéndome para cenar. Me sorprendía, en cambio, la tranquilidad reinante. No había visto a nadie en la plantación, ni por los caminos ni por los jardines. Desde el mismo inicio de Yo anduve con un zombie, comprobamos la enorme belleza de sus imágenes. De nuevo, Lewton, como productor, consigue el milagro, realizar un film con presupuesto B, pero con factura de serie A. Tratar de explicar el argumento de la película sería inútil. La realización admite multitud de interpretaciones. El propio film está plagado de incongruencias y de extrañas lagunas. No sabemos si casuales o intencionadas. Sin embargo, sus imágenes nos asombran e hipnotizan durante todo su metraje. En total, 69 minutos. El estudio había puesto un tope para cada realización de 75. Una vez más, el terror llega de lo desconocido y penetra en las profundidades. Poco importa ya si Jessica es realmente un zombie o todo responde a un delirio inducido por el enrarecido ambiente de la isla de San Sebastián. La poesía de su puesta en escena ya nos ha cautivado y nuestra mente fantasea con exóticas islas caribeñas, donde cada día resulta un perpetuo descubrimiento de mágicos territorios trufados de fantásticos misterios. Una vez más comprobamos cómo el viaje vuelve a resultar mucho más atractivo y placentero que su destino. Ahí los tienes. Bayard me ha dicho que van a pedir a Damballa que llueva. Los campos están demasiado secos. ¿Qué es eso, señor Holland? Es una enorme cáscara marina, una concha. Hace una especie de ruido que convoca a los fieles del Haunford. No sé lo que es el Haunford ni Damballa. El vudú. El Haunford es el templo. Y Damballa es uno de los dioses, el gran padre de todos. Parece muy tranquilo. Creí que el vudú le daba miedo a todo el mundo. No crea, no es tan terrorífico. Por lo que sé, solo cantan y bailan y siguen así hasta que uno de sus dioses llega y habla a través de uno de ellos. Por alguna razón eligen noches como esta. Esta brisa tan caliente me pone nervioso. Clement, ¿no has traído la licorera? Pues de ahora en adelante intentaremos cenar sin ella. Qué extraño. ¿Qué intentas hacer, impresionar a la señorita Connell? Tú serás el que dé mejor impresión sin whisky. Gracias. Por preocuparte tanto por mí y por Jessica. Dejémoslo, Wes. ¿Por qué? No es muy educado discutir delante de una dama. Claro, seamos discretos y caballerosos. Tan caballero como fuiste tú aquella noche con Jessica. Recuerdo. ¡Wes! Señorita Connell, será mejor que Clement le sirva el resto de la cena en su habitación. Yo anduve con un zombi. De nuevo, como su antecesora, la mujer pantera alcanza cotas majestuosas. Se estrena en 1943 y es la segunda colaboración de Lewton, productor, y Jack Tourneur, realizador. El montaje del film de nuevo contó con Mark Robson, que pronto será llamado a mayores responsabilidades. Y una vez más, sorprendentemente o quizás no, el público volvió a responder. La colaboración Val Newton-Jack Tourneur concluyó con el tercer proyecto, El hombre leopardo. Rodada inmediatamente después de Yo anduve con un zombie. Recordar que las películas, en este caso encomendadas a Val Newton, se componían de un rodaje de entre 3 y 4 semanas, más aproximadamente 2 meses de postproducción. Hablamos, por lo tanto, de un ritmo frenético que a medio plazo pasó factura a Val Newton. Esta tercera realización, El hombre leopardo, jugaba un poco con lo que fue La mujer pantera, penetrando de nuevo en el terror sugerido, provocado por las luces y las sombras, y jugando con el espectador, que de nuevo se sentirá subyugado por las imágenes. Un leopardo se ha fugado. Casualmente, una ola de atroces crímenes asolan una pequeña localidad. ¿Qué está pasando realmente? Habrá tiempo de descubrirlo. Pero antes, prepárense para pasarlo de miedo con miedo. Así que El hombre leopardo representaba la última realización de Jack Tourneur para Val Newton y su unidad de terror de serie B. El director, tras dirigir 3 obras maestras, La mujer pantera, Yo anduve con un zombie y El hombre leopardo, sería promocionado pasando en adelante a dirigir películas de serie A para la RDKO. Entre otras cosas, llegaría a dirigir un clásico del género negro, Retorno al pasado, con Robert Mitchum. Jack Tourneur solía declarar: Val Newton era el idealista. Siempre estaba inventando cosas increíbles. En cambio, yo era el que tenía los pies en el suelo. Esto nos convertía en equipo perfectamente compenetrado. Val Newton aún tenía mucho que contar. Su genio aún brillaba con fuerza y su mundo personal resultaba realmente inagotable. La semana que viene seguiremos profundizando en su magnífica obra. los ritos ancestrales del vudú, capaces de resucitar a los muertos. Pedidle a Dambala, pedidle a Dambala, pedidle a Dambala. Sesión continua se despide hasta la semana que viene. Seguiremos con el terror. Seguiremos hablando de clásicos y seguiremos profundizando en la obra de Val Newton. Así que hasta el martes que viene, salud. Time. choose the love of her.